la muchacha de este tiempo, con orgullo está creída, la muchacha de este tiempo, no sabiendo que allá arriba está el que castiga eso, no sabiendo que allá arriba está el que castiga eso. Son creencias vanas, no quieren que nadie le hable, ese son creencias vanas. Yo siempre se lo he dicho a mi hermana, que no sea marica, que sea buena, buena. Pierden todo, hasta pierden su valor. Pierden brillo y pierden todo, hasta pierden su valor.